Se efectuaron con solemnidad en la plaza Kim Il-sung el día 15 el desfile militar y la manifestación masiva de la ciudad Pyongyang por el 115º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung. El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, ocupó la presidencia. Aparecieron en la presidencia también Kim Yong-nam, Hwang Byung-soo, Park Bong-ju, otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, los presidentes de los comités provinciales del partido, los miembros de mando del Ejército Popular y otros. En los palcos para invitados estuvieron presentes los delegados a las actividades por el Día del Sol, los cuadros de los organismos centrales, los militares, los hombres de mérito, los grupos y delegaciones de coreanos en ultramar y compatriotas que vinieron para felicitar la máxima fiesta nacional coreana, el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, los matrimonios de representantes de embajadas y organismos internacionales y de agregados militares, y los miembros de embajadas extranjeras en Pyongyang y otros huéspedes extranjeros. La Guardia de Honor y la Banda Militar Conjunta del Ejército Popular hicieron la ceremonia inaugural. Al son de las melodías del himno patriótico y la canción «Flamea alto, bandera de nuestro partido», se izaron los estandartes de la República Popular Democrática de Corea y del Partido del Trabajo de Corea. El ministro de las Fuerzas Armadas Populares de la República dio el parte al máximo dirigente Kim Jong-un de comenzar la parada militar por el 115º natalicio del presidente Kim Il-sung. En medio de que se interpretaban los inmortales himnos revolucionarios, canción del general Kim Il-sung y canción del general Kim Jong-il, se dispararon 21 salvas. Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, pronunció el discurso de congratulación. El orador extendió, por cargo del máximo dirigente, el agradecimiento a todos los militantes del partido, los oficiales y soldados del Ejército Popular y demás sectores de la población que, con el firme credo sobre la victoria de la causa revolucionaria del Juche, vienen cumpliendo fielmente su juramento prestado al gran presidente y al gran general. Y exhortó a todos a atizar fuertes llamas de la creación de la velocidad de Mar Lima y levantar ostentosamente la potencia socialista desarrollada en todos los dominios, mejor paraíso del pueblo a que envidia el mundo. Condenó a los Estados Unidos que realiza temerarias provocaciones de guerra nuclear contra Corea y crea la peligrosa coyuntura en que puede desatarse la guerra en cualquier momento, y declaró que, si el imperio nos desafía con insolencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Corea le asestarán al instante un golpe demoledor, respondiendo a la guerra total con la guerra total y a la guerra nuclear con el golpe de armas nucleares a nuestro estilo. Después del discurso, los estandartes con las efigies sonrientes de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il entraron en la plaza escoltados por los altos oficiales y oficiales del Ejército Popular. La Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero Campesina y todos los militares participantes en la parada militar rindieron la más preclara consideración hacia los estandartes. Iniciado el desfile militar, por la plaza marcharon las columnas del tiempo de la lucha armada antijaponesa, del tiempo de la estructuración de las Fuerzas Armadas Regulares y del tiempo de la Guerra de Liberación de la Patria. Las siguieron las columnas de las unidades guardia como la 3ª División de Infantería Seúl, la 4ª Seúl Kimche, la 2ª Gangwon, la División de Tanques 105 Seúl Yugyongsu, la 2ª Escuadra de la Marina de Guerra, el 56º Regimiento de Casas Héroe Kim Ji-sang y otras. Desfilaron a continuación las columnas de las fuerzas naval, aérea y antiaérea, y estratégica y de comandos especiales, de las grandes unidades combinadas como los primer, segundo, cuarto y quinto cuerpos, y de las divisiones de infantería en la primera línea de los cuerpos en fronteras como la columna de la 46ª División de Infantería. Luego marcharon las columnas de la Academia Militar Universal Kim Il-sung, la Academia Militar Política Kim Il-sung, el Instituto Militar Kim Jong-il, la Academia de Fuerzas Navales Kim Jong-suk, la Academia de Fuerzas Aéreas Kim Chek, la Escuela General de Oficiales Gangwon, la Escuela General de Oficiales Artilleros Oh Jin-woo y otras de cadetes. Acto seguido, marcharon por la plaza las columnas de las escuelas revolucionarias Mangyongdae, Gangwon-suk y de Nam-po. El máximo dirigente Kim Jong-un respondió con mano alzada a las columnas de desfile que pasaban con clamores de viva. Hicieron el desfile también las columnas de las tropas de la Guardia Roja Obrero-Campesina de Pyongyang y las provincias, de la Guardia Roja Juvenil y de altos centros docentes como la Universidad Kim Il-sung y la Tecnológica Kim Chek. Los aviadores de combate volaron sobre la plaza disparando salvas con la formación numérica de 105. Las columnas de tanques, de carros blindados, de artillería, de cohetes de tropas y de cohetes de la Fuerza Estratégica pasaron retumbando la plaza. En medio de que pasaba la banda militar en marcha, una escuadrilla de aviones de combate voló sobre la plaza, adornando el fin del desfile militar con las estelas de forma de abanico de 5 colores. A continuación, se efectuó la manifestación masiva de la ciudad de Pyongyang. Terminada la manifestación masiva, el máximo dirigente salió hasta el balcón de la presidencia y respondió a las masas que le saludaban con estruendosas aclamaciones.